deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. ¿Sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento Zona Sur con Noelia, con Ever, con Keiru, Sabrina, quien te habla, en esta hermosa mañana otoñal. ¿Está Noelia? Hoy está Noelia. Llegó, empezó a venir el sábado pasado. Tenía razón, Sabrina, que iba a venir Noelia. Tardó una semana, pero hoy iba a venir. Vine lejos, vino caminando. Sí, no, vine muy lejos. Bueno, pero acá estamos todos compartiendo con los oyentes lo que pasó en estos días, cómo estuvimos. Está bueno porque se alineó la cuestión del almanaque con el clima, ¿no? Porque justo el día que empieza el otoño hace frío. Está bien. Fue automático. Es como que se apretó un botón de algún lado y dije, bueno, otoño. Enter. Sí, el tema es que nos juntamos anoche con varios compañeros en Varela y yo seguía vestido como cuando a 30 grados. Como a la, como a la mañana, digamos, a 30 grados. O sea, no había hecho el clic y cuando salí de ese había un viento. No, había vientito. No caíste que empezaba el otoño. Claro. Exacto, no vi la hermana. No miraste, qué mal. Bueno, bien en las clases, en la escuela bien, en general bien, más o menos. Te cuento, bien más o menos, bueno, uno quiere siempre up para arriba, pero a veces cuesta. En mi escuela, donde soy delegado, bueno, cambié el curso y ayer fui a dar clases a mi nuevo curso y saben, está complicado el tema de la infraestructura, ¿no? En las escuelas, sí, ¿no? Uh-huh. Está claro, les contamos a los oyentes que no es tan sencillo. ¿Y qué hicimos para resolver un problema de falta de aulas? Di clases en el pasillo. Volvimos al pasillo. Volvimos al pasillo y fue interesante porque el pasillo fue como que le dimos de espalda al pasillo de la primaria, ¿no? Así que ese aula tenía todo el eco de los chicuelos y chicuelas cuando entraban, salían al recreo. Sí. Así que fue como, y sin luz. Estamos medio en penumbra porque, claro, bueno, la idea de ellas es hacer un aula en el pasillo y, bueno, vamos a poner una luz, un Durlock para que... ¿Qué curso debe ver? Es un tercer año, ¿sí? ¿Y con qué fondos? ¿Cooperadora o vino? Cooperadora por... no creo que haya mucho, no sé. Y vieron que están llegando algunos fondos de fondo escuela, se le llama. Sí. Yo calculo que saldrá de ahí. Ajá. Igual siempre hay, por lo general los directivos siempre con buena voluntad tienen algún rebusque, o sea, a veces pasan fondos de una partida, o sea, del plan mejoras y después por ahí se lo retribuyen al plan mejoras, o sea. Hay que ser también contador, hay que ser administrador de empresas también. Algún papá que da una mano. Algún papá que da una mano, pues sí, segura, no, seguramente lo va a hacer algún papá, algún docente, alguien va a hacer esa pared de Durlock para empezar a armar el aula, para poner la luz. No, de consejo escolar seguramente no van a venir. No, porque aparte últimamente las respuestas que dan ante los pedidos de arreglo de infraestructura es que, bueno, arréglenselo con los fondos que le llegan a la escuela, ¿no? O sea, como que le han quitado parte del dinero que iba, del presupuesto que iba a los consejos escolares. Los consejos escolares, tal vez un poco en bronca con esta decisión de quitarle algunos fondos al consejo escolar, te dicen, bueno, no podemos, arreglenlo con los fondos que le mandaron a ustedes, ¿no? El tema es que tampoco los fondos son, lo que nos estábamos enterando, que son alrededor de 2.000, 3.000 pesos que llegan, que llegan cada no sé cuántos meses, ¿no? Que a veces tenés faltante de vidrios, puertas que arreglar. Sí, para la magnitud de un edificio por el que transitan cientos de alumnos diariamente, 1.000 pesos... Les quería comentar otra cosa que me estuvo pasando. Tengo un primo que vino de Mar del Plata con sus dos hijos a vivir acá en Almirante Brown por un tema de salud. Y bueno, no teníamos que conseguir una escuela los chicos. Entonces fuimos a la escuela cerca de la casa, no había vacante. Bueno, no sabíamos dónde mandarlos porque también quedaba lejos otras escuelas que por ahí... quedan como más de 20 cuadras, por ahí nos fuimos a preguntar porque la realidad necesitábamos que estén en escuelas cercas porque los padres trabajan, qué sé yo. No hay vacante, no había forma de hacer entrar a esos chicos a la escuela. La mamá fue a ser inspectores y bueno, le consiguieron, pero no sé a quién habrán corrido o dónde estará sentado ese chico. Y en ese momento, como es, dice que me comenta la mamá que como es que estaba ahí en ser inspectores, se acerca una secretaria que venía de una escuela, no sé qué venía. Dice que le dice, como es que no era mala voluntad, pero no tienen silla, no tienen mesa, no tienen dónde poner a los chicos como es. Y bueno, y ver que bastante... También otra cosa que estaba viendo, como es que por mi barrio donde hay dos chicos, como es que no están yendo a la escuela de secundario porque no tienen vacante. Repitieron y no tienen vacante, están sin ir a la escuela. Esas cosas. En la escuela donde viven mis hijos me comentaban que, por ejemplo, en el anexo no, pero en la escuela que está al lado, como es, si repetían, no daban la tercera materia, se quedaban sin vacante, no, porque no podían pasarse al nivel de la, por ejemplo, si tenía que dar la de tercero a segundo. Sí, yo esas cosas no las veía ahora. Uno por ahí, tu nene va a la escuela y no te das cuenta hasta que no te pega, pero sí hay muchos chicos que están en esa situación y también es una realidad que faltan escuelas. Sí, lo que nos contó el director. Somos muchos docentes. No, pero lo que contaba el director es que aparte que es verdad, yo lo comparto, vivo en Gleu desde hace 30 años que vivo en Gleu, como es que creció mucho toda esta zona, sí, y siguen siendo las mismas escuelas, los mismos grados. En Varela pasa lo mismo, surgen barrios nuevos constantemente, un crecimiento poblacional exponencial, y las escuelas son siempre las mismas. Que uno claramente llega, hay un momento en que nada, no alcanzan las escuelas que hay, eso es lógico, digamos, ¿no? Si hay cada año hay 3 o 4 barrios más, bueno, tenés que hacer cada año varias escuelas más y eso no pasa, entonces por lo tanto uno intuye que hay un montón de chicos que se quedan sin ir a la escuela. Digamos. Se supone que por barrio tiene que haber primaria, secundaria, jardín. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta la cantidad de chicos que hay en cada barrio. Y la secundaria es obligatoria también, ¿no? Claro, sí, desde salita de 4. Y bueno. A mí lo que comentaba Ebra hace un rato, la situación de tu escuela me hizo acordar cuando tomé unas horas en el Almirante Brown de Construcción de la Ciudadanía, que también daba en un pasillito, pero que estaba justo al lado del baño. Claro. Entonces... era tremendo trabajar, porque tenías entre el barandazo y los chicos que iban al baño constantemente, pero también compartía con una primaria y los de primaria van más seguido al baño. ¿Qué situación es difícil? Por lo menos no tenías problema cuando tus alumnos querían ir al baño, si el profe pudo ir al baño, estaba diciendo, podía seguir escuchando la clase y todo. Claro. Ponerle buena onda. Che, hablando de ponerle buena onda, ¿qué tal si escuchamos un tema musical? Dale. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, haciéndote compañía. Recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. ¿Qué más tuvimos esta semana? Bueno, te contamos que en el SUTEBA hubo reunión de delegados, ¿sí? En todos los distritos. Porque no me enteré, aunque soy delegada no me enteré. Te cuento, contame, te cuento. Contame. Nosotros... tampoco fue muy fácil enterarnos, pero bueno, nos llegamos a enterar uno y ese uno avisó a otros y llegamos a la reunión de delegados. Bueno, la reunión de delegados fundamentalmente era para que no, aclararnos a los que no entendimos la propuesta paritaria sobre los logros, ¿no? Creo que es, así es el título del folleto, Logros Paritarios. Y sobre todo porque querían informar, porque algunos desinformábamos en las escuelas, entre ellos salíamos nosotros. Y bueno, ellos insisten, digo ellos, cuando digo ellos, digo para los oyentes, la conducción del SUTEBA, que está con la agrupación Celeste, insisten en que no achata, por ejemplo, la pirámide salarial. Nosotros por ahí les respondo, sí, no achata, la aniquila. Y bueno, nada, sobre todo los porcentajes, tiran muchos porcentajes, números astronómicos, que es difícil encontrar esos porcentajes. Porque fíjense algo, estuve observando el otro día. El gobierno, que es el más interesado en difundir un número interesante de aumento, habla del 40%. Nuestra conducción habla del 45%. Claro. O sea, o está equivocado el gobierno, la provincia, o están equivocados ellos, ¿no? Igual ninguno de los números cierra demasiado, porque bueno, ahora después vamos a contarles que hicimos algunas cuentitas y esas cuentitas no llegan a ese resultado. No dan ese número. Y bueno, también está el tema de la polémica de nosotros consideramos que si no se bonifica antigüedad es porque hay muchas cifras en negro o gris, como le llamamos a veces, en las cuales la antigüedad no se contempla. Ellos insisten de que eso no es negro y que está todo en blanco y que no achata, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vino por ahí la reunión de delegados aclarar a los delegados y a nosotros informarnos de que estamos equivocados cuando informamos en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Que en las escuelas, bueno, tuvimos todas las escuelas que fuimos, varias escuelas, buena recepción. Sí. Y bueno, y además íbamos con las planillas que nos daban ellos. O sea, no es que nosotros inventábamos una planilla nueva, íbamos con la planilla, la grilla, que ellos nos estaban repartiendo la seccional. Pero bueno, más o menos por ahí anduvo. También nos contaron otras cositas que por ahí después vamos a seguir informando, que tienen que ver con cuestiones de salud. Uh-huh. Así que que son piolas, interesantes. Piolas, sí. Hablando de números, que decía, estos números que nos cierran y demás, encontramos que a partir del 2 de marzo supuestamente aumentaron el valor para la merienda en las escuelas de 2 pesos con 60 a 3,95 y además se indicó que para el desayuno reforzado para cada alumno estos deben recibir 250 centímetros cúbicos de leche fortificada más 20 gramos de saborizante fortificado, un sólido de 40 gramos, el alfajorcito, la magdalena, un budín, algo, y una fruta de estación. Lo cual, no sé, a las escuelas en las que yo estoy no llegó. Claramente. Esos números no se concretaron. No sé en otras escuelas si habrá estado sucediendo, las de ustedes, si cambió la merienda. No sucede eso. Nos han informado en la Junta de Delegados que los proveedores no tendrían ningún tipo de... O sea, no tenían por qué quejarse y llevar menos de lo que considera esa lista, porque están al día. Que bueno, que en general lo que plantean es, digamos, como tiene un criterio, digamos, si vos hace añades que sos proveedor y siempre el Estado nunca te paga, ¿para qué seguís siendo proveedor? Me parece interesante ese argumento, ¿no? Aunque por ahí, no sé si Noelia vos tenés otra información, pero en línea general lo que plantean es que se está pagando a 30 días, que es lo que corresponde, y que, bueno, que debería alcanzar para esa lista, me parece un tanto extensa para... ¿Cuánto dijiste es el número? 3 con... Que de 3,95. Pasó de 2,60 a 3,95. Recordemos que a mitad del año pasado se redujeron en un 30% los cupos de comedor en las escuelas. Sí, claramente, digamos, es una postura también, me parece un poco inocente esta cuestión de decir, bueno, si a los proveedores ese dinero no le alcanza, bueno, entonces que dejen de proveer. Hay claramente... Están siempre justificando. Sí, claramente hay un negocio. Porque también siempre la excusa que ponían los proveedores para llevar menos cantidad de alimentos o de mercadería era que no les pagan, que se atrasan las cuotas. Después la conducción del SUTEBA informa de que eso está al día, igual siguen habiendo problemas, los proveedores siguen diciendo que no les pagan, ahí está el papel que juega el Consejo Escolar. Bueno, ahí hay un entramado... Nada, de corrupción que viene hace muchos años y bueno, en algún momento... No solo que me comentaban, igual hay que investigarlo bien, pero no solo que no les pagan, sino que con lo que pagan tampoco alcanza como para todas estas cosas que están pidiendo. No lo tengo bien claro, pero voy a preguntarlo y después, bueno, a ver... Pero bueno, es muy interesante lo que plantea Keiru, en el sentido de que tal vez es todo parte de la misma cháchara, creo que es lo que apuntás vos, Keiru, ¿no? La cháchara en el sentido de que uno dice, bueno, tendría que alcanzar, ellos, los proveedores se quejan de que no alcanza, y esto hace añares que siempre escuchamos la misma cancioncita, ¿no? O sea, uno dice que no me alcanza, no me pagan, me pagan tarde, por lo tanto, en vez de mandarte toda esa lista, te mando un pancito, ¿no? Esos libritos de grasa, ¿no? Porque no estamos exagerando. A los chicos yo veo que le entregan un pancito en muchas escuelas. Sí, el pancito de grasa está en todas las escuelas. Y leche no he visto que le haya hace años. Toda esa lista no se la ve en la escuela nada. La fruta, muy de vez en cuando. En merienda, dicen. Sí, merienda. No comedor, merienda. Merienda. Por lo tanto, por ahí es parte del mismo juego, de este juego que venimos escuchando hace rato, y en el cual en el medio todo se justifica todo. O sea, los directivos o... digamos, gente que está involucrada en esto, digamos, justifica al proveedor que no te manda todo lo que tiene que mandar porque no le pagan tarde. El proveedor de paso aprovecha y debe sacar una buena tajada de todo esto. Y en definitiva los perjudicados son los chicos, ¿no? No creo que esto nos, digamos, no... digamos, ahí entiendo lo que decimos, Jairo. No nos alcanza este argumento de que, bueno, si son proveedores y hace añares y se quejan, claro, que dejen o se retiren como proveedores de los comedores o que se dejen de quejar, ¿no? O sea, ahora sí me convenciste, no estoy de acuerdo con ese argumento. Es cierto. Bueno, estamos dentro de lo que fue la reunión de delegados, como decía Eber, uno de los temas más importantes o quizás centrales fue relacionado al salario. Ellos tratando de explicar que en realidad el aumento sí había sido muy positivo y también un poco en respuesta, como contaba Ever, a una actividad que estuvimos desarrollando algunos compañeros ahí en Varela, que fue pasar por las escuelas, tan sencillo como pasar por las escuelas y tratando de informar con la misma grilla que fue repartiendo el SUTEBA, cuál había sido el aumento real, si se achataba o no se achataba la escala salarial, y en realidad nosotros no dimos ninguna información nueva ni fantasiosa, sino que fuimos a explicar lo mismo que ellos estaban informando, pero bien. Y bueno, y realmente lo que se recogió de esas recorridas de escuela fue un descontento importante. Y se dio una situación interesante en la reunión de delegados, que una compañera, para contrarrestar el argumento de la conducción, hizo ahí una cuenta y se puso a sacar cuánto se aumentaba porcentualmente, cuánto se debería aumentar porcentualmente según el estatuto, la escala salarial según la antigüedad, y cuánto se incrementa realmente con este aumento que dieron. Y esa compañera fue Nancy, la tenemos en línea. Hola Nancy, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, estábamos acá hablando lo ocurrido en la reunión de delegados. Sí. Y estábamos comentando nada lo que fue tu intervención y en relación a los porcentajes de la escala salarial, cuál es el argumento que dan ellos o lo que dicen ellos. Y bueno, ¿qué fue o cuál es cuáles son las cuentas que pudiste sacar vos que parecieron que eran las correctas porque ellos no tuvieron respuesta? Bien, principalmente ellos empiezan la reunión dando porcentajes que son válidos, que son correctos, pero oportunamente seleccionados, pareciera. Porque dan los porcentajes del aumento, o mejor dicho, de la diferencia salarial entre un docente de 15 años de antigüedad y uno que recién empieza, y uno de 22 años y uno que recién empieza. Claro. Estos porcentajes en agosto quedarían en el 17 y el 32%, redondeando todo para arriba, digamos. Uh-huh. Claro, 17 y 32% suena de cierta manera como para refutar la idea de achatamiento. Claro. Pero cuando calculamos de los primeros 11 años, uh-huh, que eso fue lo que comenté, tenemos para un año de antigüedad 0% de diferencia. Sí. 2 y 3, 0,3% de diferencia. Claro. O sea, vos cumplís un año más trabajando y apenas vas a cobrar el 0,3% más. Claro. Ahora, si cumplís 4 años, vas a cobrar 2,8% más que uno que recién comienza. Claro. Que te aumentaría un 2,5%, ¿no? Uh-huh. Eso en 4, 5, 6 años. Después para 7, 5,7%. Estamos hablando hasta 11 años, sí, no aumenta un 10%. Claro. Porque el máximo es 9,7. No se llega al 10% cuando 10. El estatuto claramente dice que a los 10 años uno tendría que cobrar 50% más. Del básico, claro. Fuera básico el sueldo. Uh-huh. Si todo el sueldo fuera básico, o sea, si todo el sueldo fuera legalmente en blanco, debería ser el 50% más lo que se cobra de bolsillo. Exacto. Así que, bueno, el argumento de que no hay achatamiento, la verdad que estar trabajando 12 años y que no aumente un 10%... Claro, es un poco un escándalo. Sí. Es como es no reconocer la trayectoria y la experiencia que uno va ganando en su carrera docente, ¿no? Sí, o no reconocer que hay achatamiento. Así que bueno, esos fueron los cálculos. Bueno, Nancy, la verdad que muy claro. Ahora nos tenemos que ir a un corte. Te agradecemos que hayas llamado. Acá Eber quiere decir una cosita. Sí. Antes. Me queda una duda, aunque no es la duda, porque yo compartí ese momento que Nancy explicó, uh-huh, esto. ¿Querés compartir con los oyentes cuál fue la respuesta a tu planteo? En realidad el achatamiento, porque hicimos dos o tres planteos juntos, en realidad hacia el achatamiento no recibí ninguna respuesta, creo. Me parece que respondieron los otros planteos. Yo escuché un grillo, Nancy. Había muchos grillos en el sorteo ese día. Bueno, Nancy, disculpa, pero nos tenemos que ir a un corte. Nos están apurando nuestro señor operador. Así que nada, te agradecemos que haya llamado. Saludos a todos. Chao, hasta luego. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento esquina Dabel en Longchamps y compruébelo

que eso es parte de, no sé, te la ¿no? Chamuyo, te dibujan. Exacto. Te la chamullan un poco y dicen, no, es lo que corresponde porque no sé qué, zaraza, el bono de aquí y de allá. Y eso es, eso no se debe. No se debería hacer, no nos deberían cobrar ninguna diferencia. Y esto es un poco lo que el mensaje que nos plantean, que tenemos que tratar de combatir el cobro indebido de uh-huh. los prestadores médicos, porque lo que se plantea es que ya IOMA tiene un convenio y el médico cobra por ese servicio, que lo que nos cobra además es un plus, un extra que nos estaría sacando del bolsillo el IOMA prestador. ¿No puede fiscalizar ellos también esas? Porque yo otro trabajo tengo, me enfermo, estoy enferma, tengo que ir al médico, tengo que andar peleándome con el médico que si me cobró de más, que encima que fue el que me atendió, que si me cobró de más por ahí no me dijo bien el diagnóstico. Uh-huh. Y supuestamente uno puede ir a la seccional a hacerle la denuncia. No claro. sé después exactamente cuál es la forma de intervención que tienen ellos, claro. pero ellos siempre dicen que si hay problemas vengan a hacer la denuncia, que ellos tratan de intervenir. Bueno, no, la conducción nos dice que hay un consejo consultivo uh-huh. ¿sí? en el cual los gremios tienen posibilidad de llevar estos reclamos en el ámbito de IOMA uh-huh. y que, bueno, esa sería una posibilidad. Y inclusive hasta de forma anónima, o sea, llevar los datos de aquel médico para no quedar por ahí escrachado frente al médico que puede estar atendido mucho tiempo, llevar los datos del médico y contar, bueno, esto de qué es lo que te cobran de más, además de firmar la planilla o entregar un bono. Y bueno, esto vale entonces para todos los sindicatos. Para todos los, sí, para todo el docente. Todos los docentes tenemos obra social y IOMA. Por lo tanto, hay un convenio, no tendríamos que pagar ningún adicional, que es lo que ya habitualmente nos cobran. Y que, bueno, es una forma de combatir. Evidentemente, IOMA no va a poner, como decís vos, Noelia, gente que esté fiscalizando, revisando. Uh-huh. Así que un poco lo que se plantea desde el sindicato es que seamos nosotros un poco también fiscalizadores o que combatamos ese cobro indebido. Por ejemplo, en laboratorios, ¿cómo sería el asunto? Bueno, también dentro de este mismo tema nos informaron que IOMA, en relación a los laboratorios y a los análisis de laboratorio, tiene convenios con FABA, que es la Federación de Bioquímicos, y en esos convenios se acuerdan, ¿no?, los tipos de prestaciones, cuáles se pagan, cuáles no, cuánto, o sea, hay que pagar las que sí se pagan. Y bueno, nos informaron que para que no te cobren de más o no te hagan cobros sorpresivos, nos indicaron tres pasos que hay que seguir para poder hacer realizar cualquier análisis de laboratorio correctamente. Y bueno, los tres pasos son: primero, concurrir a la seccional o el centro de salud de SUTEBA con la orden médica y el carnet para retirar el bono de coseguro de laboratorio. El segundo paso es dejar la orden médica con el bono en el laboratorio para su autorización. La autorización demora entre 24 y 48 horas. El tercer paso, esperar la autorización de la orden médica para la realización de las prácticas de laboratorio. Y después dicen que el laboratorio tiene que informarte si la orden está autorizada en forma total, parcial o denegada. Y en caso de que sea denegada, se te debe entregar una constancia con las observaciones que indican las razones del rechazo, ¿no? Y terminan diciendo que recordemos que en todas las seccionales de SUTEBA y los centros de salud se realiza la entrega gratuita de bonos de prácticas bioquímicas, odontológicas y de farmacia. Sí, hay que usar, la verdad que si queda les queda a mano los consultorios médicos de SUTEBA, es importante usarlo porque estamos pagando, ¿no?, por ese servicio. Una cosita que daba por aclarar, o sea, el frasquito que uno llena con el ayuno, eso conviene llevarlo después de que nos autoricen, ¿no? Eso es lo que decía. Claro, no, porque si no te quedas con el frasquito en tu casa. Vamos un tema mejor. Cosas con las que no se debaten. La educación es una de ellas. Yo soy una persona respetuosa, soy una persona que ama a los docentes, que ama a los docentes. Porque este es su rock and roll. Muy bien, de nuevo con la audiencia. La semana pasada, ¿te acordás, Sabrina, que estuvimos comentando sobre una movida de las maestras jardineras, de los ex jardines comunitarios en Varela, cuatro ex jardines comunitarios que iban a hacer una movilización a La Plata para reclamar hacia hasta ahora lo que se ha ganado es que no se han desplazado los cargos, se lo ha postergado por un año más, o sea, les conserva, ya vamos 2 años postergando esa posibilidad de que la desplacen de sus cargos, pero bueno, ahora ya se quiere un poquito más allá y que se está pidiendo que se titularicen en sus cargos, ¿no? Compañeras que ya hace muchos años que están en jardines de muy precarias condiciones. Y bueno, tenemos en el teléfono a Mónica, que es una maestra jardinera, y nos va a contar cómo fue la movida y, bueno, qué repercusión tuvo eso. Hola, ¿qué tal? Nosotras fuimos y, aparte de ir las docentes, fuimos acompañadas por varios papás de los jardines comunitarios en apoyo a los que, al reclamo que venimos haciendo, ya este sería nuestro tercer año, porque sentimos que es justo y por lo tanto los papás también nos están apoyando en esto. Así que fuimos con papás, con algunos nenes del jardín, la Dirección General de Escuelas en La Plata, y bueno, para ser atendidos y que realmente esto se solucione antes de vacaciones de invierno, porque también ya en junio, julio, se vuelve a hacer la convocatoria de MAT, del Movimiento Anual Docente, por lo tanto, va a ser la tercera vez que va a volver a pasar lo mismo, y no queremos tener más compañeras que ponen en situación su trabajo y ponen a docentes contra docentes, que eso es lo único que se logra. Bueno, todo esto fuimos nuevamente a La Plata para que nos escuchen, para que vean que estamos apoyadas por la comunidad. Y bueno, nos atendió el abogado del subsecretario del subsecretario de Dirección General de Escuelas y bueno, nos comentó que bueno, que van a hacer todo lo posible, que están oyendo nuestros reclamos. Le anexamos antecedentes de otras instituciones que estaban en la misma situación que nosotros, que también con resolución se hablaba de que hablaba del personal como personal titular. Y bueno, nosotros lo que pedimos es esto, que se regularice y que ya den una solución a esto. Esto me parece interesante, Mónica. Vos decís que, bueno, yo soy Pablo, ¿cómo te va? Llegué ese día a La Plata un poco tarde, ya cuando estaba terminando la acción que hicieron. Pero me enteré ahí que lograron conseguir antecedentes de unos jardines de La Matanza que estuvieron en situación similar a la de ustedes, o exactamente igual, y que a ellas sí las titularizaron. Claro, tanto eran jardines como también escuelas primarias y secundarias, que están en la misma situación que nosotros. Por lo tanto, no es que no hay antecedentes, sino que ni siquiera que decir, bueno, no se puede hacer una excepción, porque hay varias excepciones que están en las mismas situaciones. Presentamos antecedentes desde el 2008 al 2013, o sea que no es que hubo una sola vez, sino en diferentes años hubo diferentes antecedentes. Presentamos 7 antecedentes. Te hago una consulta, porque también... bueno, además de que el tema específico de la titularización de los cargos ahora se sigue esperando a que la Dirección General de Escuelas tenga una resolución definitiva, también se incluyó en la agenda de discusión con la Dirección General de Escuelas las cuestiones relacionadas a infraestructura y comedores de los jardines. Claro, que también se había dicho que nosotros desde que pasaron a ser 900, los 4 comunitarios iban a tener comedor y de hecho... no lo tienen, solamente uno que lo tiene desde toda la vida, desde que se hizo y desde que siguió siendo comunitario. Claro. Los nenes comen dentro del jardín, mientras que los otros 3 no. Y bueno, se había dicho que todos los comunitarios iban a tener el comedor. Claro. E incluso se había hablado con los papás, nos habían dado una lista de lo que iban a comer los nenes y todo. Y sin embargo, este ya sería el segundo año que no pasa. Que no pasa nada, claro. Bueno, la verdad que ese también es un tema que es interesante, por el cual es interesante luchar, que también es atractivo o es necesario para la comunidad. Sabemos todas las necesidades que hay en Florencio Varela y esperemos que tanto la cuestión de sus cargos que se puedan titularizar, porque ustedes están en una situación en la que los puso el Estado, ¿no? Estos jardines comunitarios que no se sabe si son legales, si son ilegales, si son truchos, si son en blanco. es una situación que genera el Estado, por lo tanto el Estado es responsable de resolverla sin afectar la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Así que, Mónica, bueno, nada, te agradecemos por habernos llamado. Ojalá que el tema se resuelva de manera positiva y nada, seguimos en comunicación para que nos sigas informando cómo se desarrolla el conflicto. Bueno, muchas gracias y por darnos este espacio para comentar lo que, bueno, realmente estamos haciendo con el esfuerzo de todas las maestras y de los papás, porque en esta vez, como hemos dicho siempre, nos apoyaron y esta vez nos acompañaron también directamente a La Plata. Estuvo bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Mónica. Hasta luego. Chau, chau. Bien. Bueno, escuchábamos a Mónica entonces y bueno, la seguiremos escuchando porque sigue abierta la situación de las chicas del jardín. Uh-huh. Y cuando veníamos para la radio y en días previos estábamos charlando que, bueno, el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es una fecha importante que trabajamos en las escuelas. Y bueno, nosotros la mayoría acá somos de secundaria, está Noelia que es de primaria, y una cosa importante que estábamos reflexionando es cómo se trabaja una fecha tan densa, tan importante, con tanta carga en la primaria, ¿no? Siendo que los chicos son pequeños, pero que tienen que saber lo que ha sucedido, que es parte de nuestra historia como pueblo. Uh-huh. En la primaria y en la secundaria. En mi caso, en las secundarias en las que estoy se trabajó bastante, los chicos hicieron algunas reflexiones, que las pusieron en afiches en los pasillos, se estuvo trabajando en toda la semana, no sé cómo lo han ido trabajando ustedes. Exactamente, y al respecto, en adultos, en la rama de adultos, a mí me ha llamado la atención que al sacar el tema, uno a veces saca el tema, si ve que está muy sabido, muy masticado, lo da por arriba, charla un poco, hago una reflexión y vamos, paro y a la bolsa, listo, y va, pasamos a otro tema. Pero en adultos estoy hablando, ¿no? Los chicos hay que darlo sí o sí siempre. Uh-huh. Y esta semana lo que me he dado cuenta es que con adultos no hay que paro a la bolsa, hay que trabajarlo sí o sí siempre. Muchos adultos saben poco y nada del tema. Por lo general se excusan, bueno, yo no había nacido. Claro. Que obviamente muchos adultos no habían nacido. Algo sé, me enteré. Y es una cuestión que ha sucedido, por ejemplo, con los primeros de mayo, ¿no? El tema de naturalizar el feriado, que es un feriado, que claro. Es feriado, y no sé qué. ¿Y por qué es feriado? No sé por qué es feriado. Medio que también estuve observando que está sucediendo eso, ¿no? Y ahora, la semana que viene, ¿por qué es feriado? Y no sé, sé que es feriado, no sé. Sí, incluso se toma así de los medios. Uno se levantaba hoy a la mañana y los noticieros decían cuánta gente se estaba yendo a la costa, ¿no? Esto de 1000 autos por minuto pasan, entonces ya claramente hasta desde los medios se trabaja de esa manera, digamos, ¿no? Bueno, al respecto estamos con una comunicación con Graciela. Hola, Graciela, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. Buen día. Vos sos maestra de primaria, ¿verdad? Yo soy maestra de primaria, sí. Contanos, ¿en qué grado estás trabajando? Estoy trabajando en quinto por la mañana, segundo ciclo, y en segundo grado por la tarde. Y decinos, ¿cómo trabajaron en la escuela este tema, el del 24 de marzo, golpe de Estado y dictadura, con los chicos de primaria, que son así chiquititos? Sí, bueno, yo por mi parte y en general mis compañeras hicieron algo muy parecido. Con los chicos de segundo ciclo les pedí un día antes que busquen información o que pregunten a la familia qué fue lo que pasó el 24 de marzo de 1976. Y en base a lo que ellos trajeron al otro día, primero comencé leyéndoles un cuento que uh-huh. se llama La Composición. Muchos colegas lo conocerán. Y después de leer el cuento, socializamos la información que ellos trajeron. Y salió una conversación muy interesante. ¿En las casas lo habían podido conversar? ¿Traían bastante información más de lo charlado o estuvieron buscando? Por lo que yo noté que muchos buscaron información de internet y muy pocos fueron los que charlaron con la familia. Ajá. ¿Y en primer ciclo cómo hicieron? En primer ciclo lo que hice es preguntarles por qué, si ellos sabían a qué se debía el feriado del 24, y me quedaron mirando, entonces leímos esto. Se llama La planta de Bartolo. Ajá. Y en base a eso le empecé a comentar, le leí un texto cortito y empezamos a comentar y después hicimos un afiche. Pero con las nenes de segundo ciclo, luego de leer y conversar, dibujaron y escribieron frases, hicimos un mural inmenso que se expuso en el Zoom del colegio. ¿Y qué es lo que se expuso en el mural? ¿Cuáles fueron las reflexiones o qué sintieron los chicos? ¿Qué les pasó a ellos? Por lo que vi, es como que les llegó mucho la información. En los dibujos, dibujaban la típica abuela con el pañuelito, cadenas rotas, mucho libertad, nunca más. Otros pusieron sí a la democracia. No, estuvo muy interesante. ¿Se logró comprender el tema de la democracia? Sí. ¿Sabés que yo tengo a mi nena que hace unos años lo trabajó por primera vez en primer grado, también lo trabajaron desde un cuento, y me decía la señorita, vamos a trabajarlo desde la positiva, vamos a arrancar valorizando lo que es la democracia para poder después explicar todo lo demás. Uh-huh. Y desde ese lugar fue como más fácil poder trabajar este tema. ¿Le querías preguntar algo, sí, Ever? Sí, Graciela, ¿qué tal? Te habla Ever. Hola, ¿qué tal? Quería consultarte, bueno, por ahí uno tiene la cabeza de varios años más atrás, en la cual por ahí tocar estos temas, sobre todo con las familias, era en algunos casos causaba cierto rechazo, ¿no? Sí. ¿Tuviste algún problema, digamos, algún cuestionamiento de padres por trabajar el tema? No, la verdad que no. Y los que trajeron información hablada con la familia, estaban bien interiorizados en el tema. Parece que sí fue muy bien abordado el tema desde la casa y ninguno se acercó a decirme nada, no, la verdad que no. Bueno, eso marca un poco el crecimiento nosotros, ¿no? Como pueblo, de sobre estos temas que ya los tratamos con mucho más seriedad, y que esto de que se animen a hablar con sus hijos es muy importante, inclusive para los docentes, nosotros. Nos facilita bastante, ¿no? el camino para poder dialogar con los chicos. Hola, Graciela. Noelia habla. ¿Encontraste bastante material para que te ayude la escuela? ¿Había algo? ¿Vos sabías ya? ¿Cómo lo manejaste? Sí, yo consulté con la bibliotecaria. Nuestra escuela es PIE, así que hay bastante información. Incluso me decía que en las NET que llegaron, ahí también había información sobre el tema. Así que, bueno, decidí trabajarlo con cuentos, esta efeméride, y ella me facilitó los cuentos. Graciela, cambiando un poquito de tema, ¿qué pensás del aumento salarial? Creo que es una cargada. Pero fue una pregunta muy seria, Graciela, ¿por qué te reís? Que ya lo tomo como con humor, porque para no llorar, digamos, reír para no llorar. Todo lo que se hace nunca se logra nada. No, sí. Algo se logra, ¿no? Tampoco nos pinchemos, sí, tanto el globo. Siempre algo se logra, pero por ahí no es lo que nos merecemos, quisiéramos, ¿no? Y sí. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por la comunicación, y te vamos a pedir si nos puedes repetir cuáles son los cuentos con los que vos trabajaste, para que también los puedan leer los docentes que nos están escuchando, para tenerlos en cuenta para trabajar. Sí, para segundo ciclo se llama La composición, el cuento. En este momento no recuerdo el autor. Y para primer ciclo, La planta de Bartolo. Los recomiendo, son muy lindos para trabajar. Bueno. Laura de Betech, sí. La planta de Bartolo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por las recomendaciones. Bueno, los felicito por el programa. Muchas gracias. Nos sentimos muy acompañados. Bueno, listo. Cuando quieran, vos y los que nos están escuchando tienen el teléfono abierto para comunicarse. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, chao, chao. Bueno, muy interesante la recomendación. Yo he leído con mis nenes algunos materiales también de Elsa Bornemann. Bornemann. Sí, me cuesta decir el apellido. Es el hombre Borne, sería algo así. Bornemann, como un superhéroe. Claro. Bueno, ella fue algunos de sus materiales fueron prohibidos en la dictadura. Es muy interesante el elefante que ocupa mucho espacio. Ah. Y después, eso para primaria, ¿sí? La planta de Bartolo, como es el libro, el cuento que citaba la compañera Graciela, también la autora, Laura de Betech, había estado prohibida. Uh-huh. Y ese cuento, si uno lo busca por... lo googlea, hay un decreto que decía que lo censuraban porque era muy imaginativo. Claro, lo tendría que dice eso, porque estaba como ese prohibido ese cuento de la obra de Betech. Bueno, ¿de Betach o de Betech? Ahora los recomendamos. Ahora los recomendamos. Y por ahí para trabajar en secundaria hay una cantidad de películas argentinas que ya hechas desde hace bastante tiempo hasta la actualidad se van haciendo sobre este tema. Está El tiempo de revancha, Plata dulce, El poder de la censura, La república perdida, No habrá más penas ni olvido, La historia oficial, Un lugar en el mundo, El censor, ni vivo ni muerto, Kamchatka, etcétera. Si las buscan también, películas relacionadas al 24 de marzo, hay varias para trabajar con los chicos de secundaria, siempre trabajando previamente el tema. Hay una que garpa mucho, que sobre todo en las chicas, porque las que se sienten admiradoras de Pablo Echarri, le llama algo de La fuga. La fuga. La fuga, sí, llamarlo exactamente. Fuga. Crónica de una fuga. Que aparte, un compañero Darío, si me está escuchando, le mando saludos, me la recomendó hace un tiempo y da resultado porque, por lo general, por lo trágico de esta situación que atravesamos como nación, y no solamente nosotros, sino todo el continente, esta historia tiene la buena onda que se termina ganando, ¿no? O sea, es una pequeña batalla ganada entre tanta tragedia. Y la película es sobre que es un libro que escribió uno de los que se pudo fugar. Exacto, se fugaron, pudieron sobrevivir a ese centro clandestino de detención, así que también... La mansión Seré. Exacto, en Morón. Así que sería, bueno, otra para recomendar, ¿no? Otra película para recomendar. Uh-huh. Después están otras que agarran mucho, son bajones, pero bueno, son los capítulos de Televisión por la Identidad. Sí, sí, muy fuerte. Que a los chicos les llega mucho, porque a veces es difícil el tema, los chicos a veces no... que por suerte no tienen por qué tener esa sensibilidad de dolor de todo lo que sucedió, porque bueno, claro. no, nada, es como es lejano para ellos. Muy lejano, sí, para ellos. Así que hay películas que por ahí no les llega a entrar del todo a los chicos, y estos capítulos de Televisión por la Identidad, la verdad que sí llegan. Infancia clandestina, esa película también es muy fuerte y está buena para que lo vean, porque muestra también todo cómo se vivía, desde la mirada de un chico. La verdad que es bastante interesante, un chico de primaria. Sí, sí, por suerte tenemos mucho material, inclusive hasta, si se quiere, la que trabajó Pablo Rago, esta de El secreto de sus ojos, también, sí, digamos, medio, sí, de costado, trata el tema. Uh-huh. Y bueno, hay mucho material para trabajar y invitamos a todos que los trabajen, ¿no? Sí, y bueno, ya se está terminando el programa, nos volveremos a escuchar el sábado que viene, sin antes dejar de saludar a las seños de la EP 21 de Longchamps, a Nancy, que se comunicó hace un ratito y siempre está pendiente del programa. A Graciela. La compañera Graciela, a las chicas de la media 5. Sí, recordar que el 24 se va a realizar la manifestación, la marcha de todos, uh-huh, los años, aniversario en Capital Federal, a las 3 de la tarde, entiendo, 3:30 de Congreso a Plaza de Mayo. Y en Varela vamos a tener nuestra actividad sobre el 24 de marzo, sábado 28, a las 2 de la tarde en la peatonal de Varela. Uh-huh. Bueno, nos estamos escuchando el sábado que viene. Hasta luego. Cinco. 8-0, Radio 26 de Julio. Todas las voces. Todas.